Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un nuevo disco en Cerca de la Revolución. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos, las novedades, tema por tema, para que estés al día. Este es el disco solista de Diego Frenkel, luego de disolver a La Portuaria. Esta canción se llama Así pasa el tiempo. Se trata del segundo disco solista de Frenkel, ya que había editado su debut en el 96. En formato acústico suena Sigue tu instinto. Si aceptas tu dulce destino, desandar el filo de la